justa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Asignado por la lucha, por la, una marea humana que copó el centro de la ciudad de Buenos Aires, con una alegría por salir a pelear por los derechos conculcados, con la certeza de que la masividad iba a ser imposible aplicar ese petitorio antiterrorista que criminaliza la lucha social. La población ha salido a apoyar a los compañeros y compañeras de ATE, que han sabido mostrarle al gobierno que tocar a los compañeros, a las compañeras, en vez de sacar a aquellos ñoquis políticos, sacan a los trabajadores para poner ñoquis políticos. Entonces, realmente uno viene contento porque levanta el ánimo la masividad, la marea humana impresionante, y por lo que hemos podido comprobar se ha dado en prácticamente todo el país. Es un ejemplo de los compañeros de ATE y de las otras organizaciones que se han incorporado, porque no es una lucha solamente de ATE, sino que es una lucha de todos los trabajadores, porque, como dijera un dirigente, vienen por todos los trabajadores, vienen por todos y hasta por los jubilados vienen. Bueno, hoy, teniendo en cuenta que el sábado se va a cumplir 40 años desde que el pueblo saharaui, que en el año 75 aceptaron, ellos estaban proponiendo un armisticio, una tregua, y en un tiempo determinado de 6 meses hacer una consulta popular para decidir si seguían en la situación que estaban, ocupados por Marruecos con apoyo de la OTAN y los israelíes, o declaraban la independencia. El apoyo de la OTAN, el apoyo de los israelíes, el apoyo explícito de los Estados Unidos, hizo que Marruecos se envalentonara y ocupara todo el espacio. Después la lucha del Frente Polisario los volvió a tirar para atrás, pero para evitar que el pueblo saharaui llegue a las orillas del mar Mediterráneo, pusieron una franja de más de 500 metros de minas antipersonales en la arena. ¿Qué es lo que hay de trasfondo. Por un lado, es la, la expansión del régimen criminal, corrupto, este, del Reino de Marruecos. Y por el otro lado, la avidez por los recursos naturales, el fosfato que tiene en inmensas cantidades el territorio saharaui, que es el antiguo Sahara español, y que España, en una actitud este, cobarde, se diera media vuelta y se fuera entregándole a la OTAN y a las grandes empresas, a las grandes corporaciones con este, la, con el, un ejército represivo, represor, acostumbrado a las más grandes brutalidades que se lanzaron sobre los pacíficos pueblos saharauis. Entonces, creemos que este sábado 27 se van a cumplir 40 años desde que el pueblo saharaui está viviendo en los campos de refugiados. Tenemos la intención de escuchar a una abuela, a una este, miembro de la Asociación Catalana de Abuelas Solidarias con los Niños Saharauis, que durante tantos años han estado trabajando solidarias, llevando a cada una un chico a España, a Cataluña, para que estos chicos pudieran salir, aunque sea, perdón, por unos, por mes y medio, salir de los campos y tener la idea de otra cosa, tener unas vacaciones. Estamos tratando de comunicarnos, ya lo habíamos hecho antes, pero queremos también, mientras los esperamos a ella, darles unas, levantar nuevamente que, la, que sin tierra no hay hombres libres, que nuestra mayor fortaleza es que somos paridos por esa masa campesina, obrera y campesina, obrera rural, que es la inmensa mayoría del pueblo paraguayo, que a ella nos debemos, y que la historia nos enseña que las victorias se conquistan, no se regalan, que para la lucha hay que prepararse, y en eso andamos. También queremos este, plantear que permanentemente hay que organizar, hay que formar y movilizar, que la guerra contra el latifundio debe ser total, que la tierra ocupada debe ser tierra trabajada. Organizar y formar la conciencia popular, organizar y formar para el triunfo de la causa popular, que es la defensa del territorio y este, la defensa de todas nuestras costumbres y nuestros valores. Bueno, hola Mari Carmen. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo andás? Bien, bueno, bien, por aquí. Bueno, digo bien por decir algo, porque hoy se han ido muchas ilusiones en este país donde yo vivo al traste, pero bueno, intentaremos superarlo. Bueno, pero este, creo que el que es, algunas ilusiones se vayan es para que vuelvan otras o se fortalezcan las que quedan. No, lo que se fortalece es la lucha, volveremos a salir bueno, a las calles. Esa es la ilusión más importante, fortalecer la lucha para conquistar los derechos. Los derechos que nos han quitado. Bueno. Pero bueno, ahí estamos, en la pelea. Yo creo que los catalanes tienen una historia de lucha impresionante que va a superar todos los obstáculos que el centralismo castellano acostumbrado a la violencia y al maltrato, esta vez los van a poder vencerlos. Es un problema más complejo, que yo creo que no es la noche de tocar el tema, pero sí que te voy a decir que los nacionalismos y las fronteras son malas. Totalmente. Y es malo el nacionalismo castellano, como tú dices, del centro de Madrid, y es tan malo el nacionalismo catalán. Son igual de malos porque no luchan por la clase obrera, luchan por sus bienes. Exacto. Y por separar. Cuando, si los pájaros son libres y migran buscando pues la supervivencia de la especie, lo que no podemos es poner barreras. Tenemos que ser tan inteligentes como los animales. Exactamente. Por eso es que hablamos muchas veces, en el medio de la lucha popular, también hablamos... Perdóname. Hoy en la marcha algo me pasó. Algo me comí por ahí. Hablamos de la necesidad de romper con las fronteras y pasar a ser la especie humana, claro, terminar somos personas. Con lo anterior, terminar con lo que nos divide y hacer todo lo posible para que de una buena vez por todas seamos el pueblo humano en esta única nave tierra que es lo que tenemos. Efectivamente, esas debería de ser la lucha de todas las personas, independientemente de dónde hayan nacido, porque nadie elige dónde nace, se nace por casualidad aquí o allí. Y nuestro recorrido aquí es muy corto, entonces pues vale la pena que la lucha sea para que todos tengamos un mundo más justo, porque todos nacemos igual y morimos igual, independientemente de todo lo demás. Pero bueno. Bueno, esto es Mari Carmen, cuestión de civismo y de educación. Exactamente. La educación tiene muchísimo que ver, por eso es que la tiran abajo tanto. Claro. Bueno. Nos quieren analfabetos. Exacto. Los analfabestias no piensan, escuchan es. Y votan. O trabajan somos como bestias. Manos de obra barata. Sí. Manos de obra barata. Justamente estaban diciendo que hay una sobrecarga de 5.000 millones de habitantes que los super ricos consideran que son descartables. Entonces, justamente por eso ellos quieren ahora digitalizar el mundo para hacer esas separaciones, ese apartheid, como el que hace Israel con los palestinos, y como lo que hacen los marroquíes ricos con su propio pueblo y sobre todo con los polisarios, con los saharíes. Quisiera que entremos en tema, porque el hecho de la situación ya tenga 40 años, desde aquella vez que se decidieron a presentarse para hacer la consulta popular que jamás se realizó. Que jamás se ha hecho, y sigue sin hacerse y no se hará nunca. Y creo que ya no se hará nunca porque la lucha de los pueblos lo va a sacar a patadas. ¿O eso esperamos? Yo lo único que sé es que efectivamente el 27 de febrero se cumplen 40 años de que hay un pueblo entero, está en medio del desierto, en Argelia, y pues que allí viven desde hace 40 años gracias a las ONGs, en donde nadie lo dice, pero el muro más grande que hay ahora mismo construido está en medio del desierto, sembrado de minas, para que esa gente no pueda salir del medio del desierto, sin comida, sin agua y sin nada de nada. 40 años viviendo simplemente de lo que les aportan las ONGs, Cuba, que ha enviado médicos, País Vasco, que ha formado allí dos o tres hospitales, pero bueno, es vivir 40 años, dos generaciones, tres generaciones, viviendo pues de la caridad, viviendo de la caridad, mientras que sus tierras están siendo explotadas pues por el gobierno marroquí. Entonces, pues es un disparate porque además yo como española te puedo decir que los españoles hemos colonizado mucho, pero es que el Sáhara no era una colonia. El Sáhara era la 53 provincia española y los saharauis tenían un documento nacional de identidad español, donde ellos se demostraba que eran españoles, pero que bueno, que nuestro rey Juan Carlos, aprovechando que Franco estaba muriendo, pues mal vendió las tierras, los militares españoles salieron corriendo y allá los dejaron, a manos de los marroquíes y de los franceses. Los franceses luego se retiraron y los marroquíes pues siguen todavía en la lucha contra ellos. Y bueno, pues ahí están. 85 países los han reconocido, entre los cuales, por supuesto, nuestra España. España no los reconoce. Pese a que los pueblos en general lo reconocen, pero esperemos que en algún momento España vuelva a reclamar las tierras, aunque sea para darle un respiro a esta gente. Hay que reclamar las tierras para ellos, porque las tierras son de ellos, siempre han sido de ellos. Sí, siempre han sido de ellos. Pero hay que sacarlos. Riqueza, el fosfato. Hay que darles lo suyo, es como el ejemplo que me has puesto de Palestina. O sea, es que la tierra es suya, no los pueden tener aislados, no los pueden tener cercados. Esto no se puede, la gente no se puede mirar hacia otro lado. Es que les estás quitando su derecho, bueno, a su vida, Mari su tierra. Carmen, dime. A mí siempre me llamó la atención, no solo la atención, sino que me llenó de alegría y me levantó muchísimo el ánimo, el hecho de que ustedes hayan organizado un equipo de abuelas catalanas para los niños saharauis. Me gustaría que contaras para los oyentes la experiencia, cómo se iniciaron, cómo se desarrolló, cuál es el resultado específico, cómo repercute eso en la mujer y en los niños fundamentalmente. Pues yo te puedo decir que soy una persona que tengo 64 años, soy madre de 5 hijos, una mujer trabajadora, pero sobre todo siempre he sido persona, y los niños y las personas mayores siempre me han sido mi debilidad. Entonces, pues bueno, a través de unas amigas que colaborábamos en otras causas, pues organizaron la campaña de traer a los niños en unos programas que se llaman Vacaciones por la Paz, pues unos niños que estaban allí en los campamentos sin alimentación adecuada y con muchas necesidades, y pensamos pues que traerlos los tres meses más duros, que son los tres meses de verano, donde allí las temperaturas son muy fuertes, pues traerlos a España en casas de acogida, tenerlos aquí tres meses, poderlos llevar a un médico, a un dentista, a un oculista, a ver si son celíacos, el proporcionarles otro tipo de vida durante estos tres meses y cubrir pues las necesidades más básicas. Entonces me pareció muy buena idea, me apunté y pues bueno, trajeron un grupito de niños, el primer año vinieron 12 niños aquí a la población donde yo resido, los repartimos en las casas de las familias, los tuvimos estos tres meses y pues lo único que te puedo decir que es la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Y he tenido experiencias muy bonitas, pero como esta, ninguna. Con lo cual yo aconsejo a todo el mundo que se abra, que acepte un niño, que no tenga miedo, que todo el mundo te pone pegas, que es que vienen, que no saben hablar tu idioma, que no saben cómo se van a portar, son niños. Y los niños todos son buenos, todos. Son traviesos en un momento determinado, pero bendita travesura. Porque más son vale, niños. Un niño travieso es un niño sano. Sí, por supuesto. Y pues nada, pues lo trajimos aquí a casa. ¿Y cuántos años? Lo he tenido 4 años seguidos. Ajá. Empezamos que era pequeñito, entonces él estuvo aquí ese primer año, los 3 meses, y pues la convivencia fue muy gratificante. Él me descubrió un mundo que yo desconocía. Él aprendió, pero él me enseñó más de lo que él aprendió. Me enseñó mucho, me enseñó a valorar muchas cosas que yo las tenemos todo el mundo sin ningún tipo de valor, como es el agua, el hecho de abrir un grifo y el cerrarlo para que no se gastara. Cosas que parecen tontas, pero que día a día pues valoras cosas que no tenían valor y que efectivamente tienen mucho más valor del que tú supones. Y pues bueno, la experiencia fue muy buena. Yo aproveché para traer a un nieto que tenía de su misma edad para que él tuviera un niño con el que jugar de su edad. Y los dos pues se entendieron perfectamente y bueno, pues en casa pensábamos que cuando se fuera íbamos a llorar y no, la verdad es que él nos preparó muy bien el viaje porque 15 días antes de irse su motivación era una bolsa muy grande que compramos de tela, de irla llenando de cosas para él poderse llevar, para regalar a sus hermanos, para regalar a su abuela. Y pues bueno, si salíamos había que venir con un paquete de arroz o con cualquier cosa era buena para meter en la bolsa, para llevarlo. Y la verdad es que llenamos aquella bolsa todos con una ilusión tremenda y pues bueno, fue malo los primeros días cuando se fue porque le echaba de menos. Pero bueno, empecé a mantener contacto con ellos y con la familia y el segundo año pues repetimos la experiencia y al tercer año repetimos y al cuarto también. Entonces ya pues cuando tienen una edad a partir de los 13, 14 años ya no vienen. Y bueno, pues ahí se rompió el hilo, pero bueno, afortunadamente y gracias a internet y al Facebook pues ahora me he encontrado con él hace 2 años y ahora pues no tengo un niño, tengo un hombre. Él vive en España, vive en Oviedo y pues bueno, va y viene a los campamentos, pero bueno, él es feliz, nos recuerda con muchísimo cariño, me sigue llamando mamá, yo soy la mamá española y yo pues sigue siendo mi niño saharaui. La experiencia maravillosa. Jorge, yo pienso que es una receta para las madres, para las hermanas, para las abuelas, para cualquier mujer. Es una experiencia magnífica. Magnífica, porque te enseñan, yo mira, tengo su alfombra de rezos, la tengo aquí guardada, y me ha enseñado mucho, me ha enseñado muchísimo a que las culturas hay que aprenderlas y hay que convivirlas con ellos, porque cualquier miedo que puedas tener se te quita. Sí, además que es una experiencia que enriquece al que la escucha, sino que también nos da posibilidades a aquellas personas que han trabajado con chicos o aquellos que están relacionados con los pueblos originarios y donde uno ve los chicos y si puede los ayuda y si no se va con el alma en pena herida porque no puede darle todo lo que uno quisiera. Y esto ayuda muchísimo porque hay muchísima gente que espero se abra su cabeza y vea que lo que va a ayudar es a una persona humana que está en peores condiciones, que no ha tenido las mismas posibilidades. Y bueno, espero que en el futuro podamos decir gracias, Mari Carmen, a ustedes que nos abrieron gracias. La cabeza. Gracias a ellos, o sea, yo siempre vuelvo a decir lo mismo, yo nunca jamás quiero que nadie me dé las gracias por algo que yo he hecho que tenía que hacer. Yo las gracias se las doy a él porque me abrió otro mundo que yo desconocía. Por muy solidaria que yo fuese y que hiciera campañas y que mandara cositas a Cuba y medicinas y para mis niños cubanos de la escuela de colores, o sea, es distinto a tener a un niño en casa, a que se te siente, a que le mires a los ojos y a que puedas hablar con él. y que él te cuente sus vivencias, lo que él ha vivido, cómo vive, cómo... O sea, es distinto, es otro mundo. Es no que tiene... no es por lo hecho en sí, sino que te digo que te vamos a dar las gracias porque nos das la oportunidad de escuchar de primera mano una experiencia que se da en muchos lugares, pero escucharla de primera y no leerla nada más es muy distinto. Eso, ¿y cómo, en algún momento pudiste ir a los campamentos? Sí, en una ocasión, pero es muy duro para mí. Soy muy sensible y es muy duro. Es muy duro. La situación de la mujer... A ver, la situación de la mujer dentro de lo que es los países musulmanes o con religiones musulmanas, las saharauis tienen la gran suerte de que son unas mentes muy despiertas, son mujeres inteligentes que han estudiado gracias a Cuba, que mandó sus maestros y mandó sus médicos, que es lo que exporta todo el mundo. Otros exportan armas, ellos exportan cultura y medicina. Hay que estarles muy agradecidos toda la vida. Toda la vida, sí. Entonces, sí. Entonces ellas son mujeres muy cultas, se pueden divorciar, ellas se casan con quien quieren y cuando quieren, no hay regalos de camellos de por medio, porque como son tan pobres no pueden regalarse nada. Entonces se casan por amor y en un momento determinado, si el amor se acaba, pues se divorcian, no pasa nada. Todos están felices. Entonces, dentro de la situación en que están, pues tienen ciertas libertades o tienen mucha más libertad que según que otros países. Lo único, pues, es eso, es pues no sé cómo explicarte detalles, pues como que el que tiene una cabra, que tienen cuatro cabras en el campamento y que las dan de comer cartón, porque allí no hay hierba, no hay nada para darlas de comer. Entonces las cajas de los embalajes, los cartones, pues es lo que comen las cabras. Con lo cual tú al día siguiente vas a ordeñar y la leche te sale verde, porque es el color de la tinta que llevaban los embalajes, ¿me entiendes? Y entonces, sí, claro, te quedas alucinada. Sí. Te quedas alucinada, porque la leche puede tener un toque verde, azul o rojo, dependiendo de la letra de la imprenta de los cartones, ¿no? Entonces, claro, son detalles que a mí me hacen gracia, pero que claro, que cuando estás allí lo ves, pues, que con un barreño de agua te tengas que lavar y luego lo que sobra, pues, es el para lavar los platos, y lo que sobra de lavar los platos es el agua que va a beber la cabra, pues... Son situaciones muy traumáticas. Sí, sí, totalmente, sí, sí. Pero bueno, es que es la supervivencia, es esa. Los refugiados superviven así. Y encima les tienen... Bueno, me callo. Porque bueno, no es miedo lo que les tienen. Sí, yo diría que les tienen pánico. Pánico, pues, y por no el sé. Otro lado, el desprecio a la vida humana es tan grande... Es tan grande, es muy grande, demasiado grande. Demasiado grande. Y la gente no abre los ojos, es lo que yo no entiendo. La gente no abre los ojos. Ahora mismo el Mediterráneo es un mar... No es que esté muerto, es que está lleno de muertos. Sí, el Mediterráneo sí. Está lleno de muertos, es terrible. Y ves las embarcaciones, y ves a los niños. Y encima les ponen las vallas y las concertinas. Y que no pasen. Pero, y están huyendo de Siria, si es que les están bombardeando, o sea... Es los que, mismos que bombardean viviendo. Son sí, los que después los ponen las vallas. Sí, los mismos. España vende vallas, son los que fabrican las alambradas. España. Bueno, hace poco, mi país. Hace poco, haciendo una relación de por qué esta crisis humanitaria, tiene relación con unos artículos que leí hace mucho tiempo, en cuanto a que planteaban cómo provocar una crisis en los estados nacionales para que las corporaciones se hicieran cargo de los gobiernos. Y esto es lo que decía Rockefeller: necesitamos una gran crisis para terminar con los estados nacionales y aplicar el nuevo orden mundial. Creo que están en ese camino de quebrar sí, a los pueblos. Sí. Y claro. Poner el gobierno mundial de las corporaciones. Claro, es eso lo que están haciendo. No nos damos cuenta, pero es eso lo que están haciendo. Si sale un gobierno elegido democráticamente en las urnas, pero no les interesa, entonces... Mira, Grecia, o sea, es, no sé cómo decirte. Mira, España, si es que estamos aquí, aquí manda el IBEX 35. O sea, es que es así de claro. Sí. Aquí hoy han pactado los socialistas con los de Ciudadanos, que no sabemos, o sea, que es el PP, o sea, y ahora es el PP se subirá al carro. Es el PP. Claro, y ahora el PP, de... y el PP firmará también, de aquí a unos días firmará también. Entonces bueno, tendremos una buena coalición de derechas. Exacto, y bueno, bueno, ¿qué es el PP? Pero bueno, la, ¿qué calle, es el PSOE? La calle es grande. ¿Qué es el PSOE? Pues eso, liberalismo. El PSOE, cuando sacaron a la vieja conducción y lo pusieron a González, ya con Felipe ya González, sabían a quién que venía... Ya sabían a quién ponían. Exacto, claro. Pero que ya venía de la juventud, de la Falange, bueno, es lógico. Ellos pusieron a toda su gente. Sí. No pudieron con Carrillo, pero... que era Carrillo para todo lo que habían estructurado. Así que, evidentemente, ellos saben muy bien y tienen al nuevo partidito que, bueno, también es de la misma línea. Sí, es peor porque es peor de entrada porque hoy viene... ya lo que han firmado es que todo lo que ha hecho el PP, que iban a quitar, pues ahora al revés. Lo han recrudecido más todavía y todavía no han formado gobierno. O sea, lo único que han hecho ha sido pactar hoy. Pero ya los puntos de acuerdo, la reforma del trabajo, al revés. Hasta ahora eran 45 días, el PP lo puso el despido en 20 días y ahora hoy han firmado en 12 días. O sea, en 12 días va el trabajador a la calle y cobra 12 días va a cobrar de despido. Punto y pelota. Sí, sí. Y bueno, el PP puso... a Ciudadanos y el PSOE sí. Puso a Podemos, así que estamos jodidos, pero jodidos. La gente, yo creo que hay cosas que se van dando cada vez más rápido y esta gente no le va a dar porque con Grecia todavía quedaba una duda si Syriza era esto, si Syriza era lo otro. Bueno, se demostró lo que era. Era gato por pato por gallareta. Así que creo que en España van a ser más rápidas las conclusiones de la gente gracias a que espero que mañana estemos mucha gente en la calle. De hecho, a mí ya me están mandando mensajes para salir esta misma noche ya a las casas del pueblo a protestar ya. Bueno, acá realmente hoy fue una marea humana porque venían por todos los trabajadores. Bueno, salió la gente en la calle, la que sí, la que no. También vienen por los jubilados. Así que es en todos lados. Es el gobierno de las transnacionales en todos lados. Bueno, Mari Carmen, te agradezco muchísimo. No, yo a ti. Saludos a Manolo y a de los compañeros parte. Y compañeras que mañana van a estar seguro en primera fila. Por supuesto. Un abrazo grande, saludos a tus chicos. Un beso para todos y para ese país tan hermoso. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Buenas noches. Chao, buenas que noches. Bien. Hasta luego. Chao. Maisha pa Teresa, Maisha Rico, Maisha pa Amy Ignacia Ama. Querida Teresa, aquí desde Paraguay, tu amigo que tanto te quiere y que te recuerda siempre, se quiere sumar al homenaje de tus compañeros de allá de la Argentina. Y para sumarme a este homenaje quiero cantar una canción que aquí en Paraguay es todo un himno y que a mí me da mucho orgullo cantar y decir siempre que es una canción que compuso una gran amiga mía, Teresa Parodi. La traducción es de Félix de Guarani, así que voy a hacer una versión bilingüe de esta canción. Canción para Verónica. Semita Cunyami, Nepuraite. Mm-hmm.

Volvimos después de esa hermosa charla con la compañera Mari Carmen Madrigal, de las abuelas Saurie, de las abuelas catalanas con los niños sauríes. Bueno, tenemos un audio para escucharlo un poco a Mercedes Canese, la ingeniera eléctrica, hija de Ricardo Canese, otro ingeniero, los dos muy competentes, y que nos habla, nos hace una introducción sobre la ANDE y el hecho de que, como encima que nos roban de todos lados, los más ricos son los que menos pagan. Es decir, el pueblo vuelve a pagar el dispendio, el despilfarro de las clases ricas, encima que nos roban el salario, nos roban los impuestos, nos roban las medicinas, en educación, en infraestructura. Es decir, esa clase social parasitaria que no sirve para nada es la que gasta más y paga menos. Vamos a ver si podemos escuchar la ingeniera Mercedes Canese. RTV. Bueno, la ANDE sabemos que es una empresa del Estado que ha sido resultado también de una nacionalización. Antes era una empresa privada que tuvo muchísimas quejas de sus clientes allá por los años 50, 60, y entonces se logró con la lucha de los trabajadores convertir en una empresa estatal, y así se extendió y hoy cubre el 99% de todas las familias paraguayas, de los hogares paraguayos, están cobertura eléctrica. Pero el problema que tuvo la ANDE en los últimos años es que vinieron en los 90 los modelos de privatización y desregulación, donde se dijo que el Estado ya no era su función encargarse de los servicios básicos y que el sector privado iba a resolver todo. Entonces, ahí se cortó el financiamiento multilateral del organismo que normalmente financiaban a las instituciones públicas como el Banco Interamericano de Desarrollo y otros bancos multilaterales, y también localmente se dejó de invertir en la ANDE. No solamente que no se le permitió a la ANDE seguir invirtiendo sus propios recursos, sino que se le sacó recursos a la ANDE a través de los aportes intergubernamentales. Entonces el sistema eléctrico está con retrasos de inversión, que durante el gobierno de Lugo se revirtió en lo posible, pero fueron menos de 4 años de gestión de Lugo, y entonces a partir de que termina esa gestión de nuevo se deja caer en sistema, porque realmente la ANDE es una empresa demasiado valiosa, es la empresa más importante que tenemos en nuestro país, es una empresa que es dueña en un 50% de Itaipú y de Yacyretá, y que tiene, como decimos, una cobertura nacional del 99%, ¿verdad? Entonces es apetecida por capitales privados que quieren apoderarse de esta empresa eléctrica, y entonces están dejando caer el servicio, ¿verdad? Y eso es algo terrible, porque uno está sin luz y piensa hasta en la abuela, en la madre, en todo de los funcionarios y las autoridades de la ANDE que no tienen el servicio en condiciones. Pero tenemos que entender que esa empresa eléctrica construimos todos con nuestros impuestos, con nuestro esfuerzo, y ahora nos quieren arrebatar. Entonces, es fundamental que nosotros cuidemos ese recurso tan valioso que tenemos, que es nuestra energía, y que reclamemos a las autoridades que hagan las inversiones necesarias, que devuelvan a la ANDE su autarquía para que pueda invertir como debe invertir, que no se le saque más el aporte intergubernamental, que es una cantidad enorme de dinero que la ANDE entrega todos los años al Tesoro, y que realmente es un perjuicio para todos los que somos usuarios de servicio eléctrico, porque ese dinero tendría que estar destinado a inversiones que mejoren la calidad del servicio. Y además, para más mal de peor, la ANDE tiene un pliego tarifario donde hay sectores de altísima renta súper privilegiados, ¿verdad?, que pagan mucho menos por la energía de lo que pagamos los usuarios residenciales de media tensión. Pagan tarifas parecidas a las tarifas sociales, ¿verdad? Cuando la tarifa social se entiende que cumple una función social y que es indispensable para que la gente acceda a derechos humanos elementales, estas grandes empresas conectadas en 66 kilovolt como Cargill, Cervepar, tenemos las distribuidoras de energía eléctrica de Eclipse y colonias menonitas, algunos grandes comercios también, ¿verdad? Que prácticamente no generan empleo, no generan valor agregado, están pagando por la energía eléctrica aproximadamente 200 guaraníes, inclusive menos, por kilowatt hora, en tanto nosotros los consumidores residenciales pagamos 365 guaraníes. Entonces, lógicamente, una empresa eléctrica no va a poder realizar las inversiones que tiene que hacer subsidiando a clientes tan grandes y tan poderosos. Y lo mismo sucede con los consumidores residenciales de media tensión. Los consumidores residenciales de media tensión tienen una tarifa también más baja que la tarifa residencial en baja tensión. ¿Y qué uno necesita para ser consumidor en media tensión? Y tiene que tener por lo menos 10 aire acondicionado, una cancha de tenis iluminada, una pileta templada, ¿verdad? Para alcanzar un consumo tal que tiene que ser mínimo de 40 kilowatts, ¿verdad?, de potencia, como para poder acceder a esa categoría tarifaria, ¿verdad? Y ese es otro abuso que se comete en contra de la ANDE, porque el que fija, y eso es muy importante, no es que la ANDE tiene responsabilidad en un pliego tarifario de ese tipo, sino que el que fija las tarifas es el Poder Ejecutivo, es un decreto del Poder Ejecutivo el que aprueba el pliego tarifario, y ese está en manos entonces del Presidente de la República modificar esa injusticia tributaria y hacer que realmente los que más ganan, los que más gastan, paguen más. Visítanos en Twitter, @rtvnuevo. Bueno, hemos escuchado a Mercedes Canese, que no la pudimos tener en el programa hoy, pero es impresionante. Y hay una empresa que es anterior a ANDE y que realmente es un atraco público abierto. Y vamos a escucharla antes que termine, porque se nos va yendo el programa, pero creo que la vamos a poder escuchar completa a Mercedes Canese. RTV. En primer lugar, Clipsa, ¿verdad?, que es la compañía de luz y fuerza, sociedad anónima, que es una empresa anterior a la ANDE, cuando se le dio la concesión, era bajo la constitución anterior, ¿verdad?, no era bajo la constitución del año 1992. En ese momento todavía no existía la ANDE y era atribución de los municipios dar este tipo de concesiones para el servicio eléctrico, ¿verdad? Eso fue en el año 55. Esa concesión era por 20 años prorrogable por otros 20 años más. Ese contrato obviamente ya se venció en el año 95. ¿Y qué hicieron los empresarios de Eclipse en complicidad con el municipio de Villarrica, violando la nueva constitución del año 92 que obliga a que cualquier concesión de un servicio público, como es el de la energía eléctrica, tenga que ser licitado y aprobado por el Congreso Nacional, prorrogaron la concesión de Eclipse? Y recientemente ahora, al cumplirse otra vez 20 años de su concesión, volvieron a prorrogar a través de un contrato por escribanía, lo cual es un absurdo, ¿verdad? Cuando la Constitución y también la ley de concesiones claramente establece que el mecanismo tiene que ser una licitación pública y además debe ser aprobado por el Congreso por tratarse de un servicio público, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, Eclipse está en forma inconstitucional e ilegal operando como concesionaria de energía eléctrica. En segundo lugar, Eclipse está dentro de los clientes en categoría de 66 kV que recibe una tarifa por debajo del costo. O sea que lo que la ANDE le entrega a Eclipse en energía, no, ni siquiera le da a la ANDE para cubrir el costo de la generación y transmisión de energía hasta Villarrica. Por supuesto que hay complicidad de las autoridades nacionales, ¿verdad? Porque, como decíamos, vía decreto del Poder Ejecutivo se aprueban estas tarifas y cómo el Poder Ejecutivo pudo aprobar una tarifa por debajo del costo para CLIPSA. Sin embargo, CLIPSA repasa esa tarifa a sus clientes a los precios también minoristas de la ANDE, ¿verdad? Entonces, el margen de ganancia que tiene CLIPSA, y hemos hecho estudios sobre eso a través de pedidos de informe a la ANDE y al Poder Ejecutivo, es aproximadamente 500 millones de guaraníes por mes lo que tienen de utilidades por ese enorme margen que tienen entre comprar una energía por debajo del costo y vender esa misma energía a la tarifa del pliego tarifario de la ANDE, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no va a ser rentable para CLIPSA? ¿Y cómo la CLIPSA no va a tener recursos para hacer inversiones? Si no sufre los aportes intergubernamentales que sufre la ANDE, está confinado solamente al área urbana de Villarrica, no tiene línea de transmisión, es muy pequeña la cantidad de clientes. Lógicamente que puede prestar un excelente servicio si es un monopolio. La gente no puede decir, ah, no, yo no quiero CLIPSA, quiero ANDE. Y además también no es igual que la ANDE, ¿verdad? Por ejemplo, en caso de retrasos en el pago de la cuenta de luz, no es como la ANDE que te aparece primero el último aviso, después la desconexión, sino que ya un retraso de un mes ya significa el corte de la energía y solamente se puede resolver el problema pagando al contado lo que se debe. No es tampoco como la ANDE que permite el fraccionamiento. Otra queja que hay de los usuarios de CLIPSA en Villarrica, los usuarios humildes de CLIPSA en Villarrica, es que no les permiten permanecer en la tarifa social. Prácticamente cada mes tienen que hacer la gestión para permanecer en la tarifa social. Entonces las personas más humildes de Villarrica piden también que CLIPSA no opere más, ya que es una operadora ilegal, inconstitucional, y que sea la ANDE la que preste el servicio de energía eléctrica, con la flexibilidad que tiene la ANDE para entender que el servicio de la energía eléctrica es un servicio básico esencial y también que se debe cumplir la tarifa social. Visítanos en Twitter, arroba... Bueno, se nos ha terminado el programa. Ahora, desde ahora ya es los miércoles. Y Paraguay Vive viene antes que nosotros, empieza de 7 a 8 y nosotros de 8 a 9. Y ahora, después de nosotros, viene el programa, el informe de La Retaguardia. Así que me gustaría que se queden a escuchar, porque La Retaguardia significa mucho más que una simple radio. En La Retaguardia también está Oral y Público, que es el programa específico que sigue a los juicios contra los represores del proceso, contra los criminales de la dictadura, que es muy importante porque te pone al día y te tiene informado de todo lo que sucede. Nos veremos el miércoles que viene. Desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, muerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso.